Hermanos, bendiciones. Les habla Estivo Caranda. Vamos a colocarles algo que me parece muy bueno porque te va a ministrar, te va a enseñar acerca de la importancia de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor, un pastor que admiro y me gusta mucho, de la iglesia Casa sobre la Roca. El ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, aquí está el despojo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se despojó por nosotros, despojémonos nosotros por Él, y Él nos prosperará y nos pondrá en lugar de preeminencia. A su nombre, toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, la gran pregunta. Hay preguntas de Dios que reclaman respuestas del hombre. Carl Barth. Jesucristo, la gran respuesta. Hay preguntas del hombre que reclaman respuestas de Dios. Paul Tillich. Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Jars of Clay o vasijas de barro surgieron a mediados de los 90s como representantes del rock cristiano anglo-alternativo. Sus canciones más influyentes fueron Flute y Liquid. Conozcamos más de ellos y de su trayectoria musical en el siguiente informe. Hasseltine como vocalista principal, Stephen Mason en la guitarra, Matt Odmark en el bajo eléctrico y Charlie Lowell en el piano conforman el grupo Jars of Clay, considerado como uno de los mejores exponentes de la música cristiana contemporánea. Que en castellano significa vasijas de barro, fue tomado de la segunda carta de Pablo a los Corintios 4:7, que dice así: tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Asumiendo para sí mismos este mensaje, ellos consideran que entre las muchas bendiciones que han recibido de Dios está su talento para componer e interpretar música. Cuando comenzaron hace 10 años como grupo, eran solo 4 jóvenes músicos sin ninguna experiencia que se habían juntado en una especie de conjunto musical doméstico en el colegio de Greenville en Illinois. Pero en 1994, más para divertirse que para cualquier otra cosa, presentaron una prueba para la competencia nacional de nuevos artistas en Estados Unidos, obteniendo el primer puesto entre numerosos grupos ya consagrados. Pasado 10 años y 3 millones de discos vendidos para convertir a Years of Play en la banda cuyas canciones se escuchan alrededor del mundo. Desde aquella ocasión, cuando ganaron el concurso de Gospel Music Association, estos muchachos dedicados a cantarle a Cristo han acumulado premios de gran renombre, como un Grammy en 1997, 4 premios Dove, y han sido nominados en 15 ocasiones más para esta misma distinción. También en la radio han sido distinguidos en 10 ocasiones con el primer lugar de grupos y canciones solicitadas por los oyentes de las estaciones de rock alternativo y pop alternativo. La calidad interpretativa de Jars of Clay es de tal categoría que en muchas ocasiones los programadores de estaciones de radio y sus oyentes los escogieron como sus favoritos, sin siquiera percatarse de que eran una banda de música cristiana. Hoy por hoy, este grupo está catalogado como el insuperable número uno del movimiento rock alternativo en los años 90 y se mantiene en los primeros lugares de preferencia gracias al éxito alcanzado por su composición Diluvio, que se mantiene como la más solicitada en las programaciones radiales y en las presentaciones en vivo de las bandas gospel en todo el mundo. Jars of Clay, Vasijas de Barro, un grupo musical que ha logrado demostrar con sus canciones que los cristianos no son seres inactivos, sino que constantemente están en una batalla contra el mal, respaldados por los dones que Dios les ha otorgado y que les garantiza la victoria.